todos deseamos una calidad de vida, especialmente lo que nos permita estar en armonía en medio de este mundo incierto a nuestro alrededor, que experimenta tantos acontecimientos inesperados. Para eso necesitamos ser vivificados por una interioridad que nos acceda a dar abundantes frutos en la vida. No podemos existir en la superficie o en una profundidad escasa. Hace falta pensar, hablar, actuar desde la hondura más grande de nuestro ser. Reza el Salmo primero: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En nuestro interior tenemos distintas fuentes, algunas profundas. Es como las napas de agua que se encuentran debajo de la tierra. Podemos excavar y llegar a una fuente de agua sucia que se fue mezclando con elementos tóxicos. También nosotros a veces podemos quedarnos en esa corriente y, por no querer profundizar, vivir siempre sujetos al vaivén de lo transitorio, sin estabilidad, siempre cambiantes, sin un sustento firme que dé sentido a la vida. Pero si profundizamos, será posible encontrar alguna fuente más cristalina. Y si lo hacemos con mayor hondura, llegaremos a la fuente del Espíritu Divino que habita en nuestros corazones. De ese modo, vivir con Él es lo que dice San Pablo a los Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para poder llegar a esa napa del Espíritu Santo que nos habita, hemos de orar todos los días, sumergirnos. Eso no se logra mágicamente. Si bien la oración siempre es una gracia que es necesario pedir, también es un ejercicio, para lo cual se requiere poner los medios, como aquietar el cuerpo, silenciarnos, respirar. Eso como una introducción, para luego ya empezar a meditar, tomando conciencia de la presencia del invisible con mayúscula por la fe. Así, de esa manera, podremos quedarnos con la repetición pausada de una frase que puede ser, por ejemplo: ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo mejor que podemos pedir en cualquier momento. Nos ayuda a sanarnos interiormente, nos consuela, nos permite discernir lo mejor. Hace falta confiar en su acción. Así como vino en Pentecostés, también nosotros hemos de llamarlo para suplicar una nueva experiencia de su efusión. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.